tú sabes que hay que meterle a todo. Coge pela. Y pela. Pero te coge pela. Y pela. Y esta es mi bomba, ¿tú? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.